Hazte buscar entre tu monedero, papá. Zafa de lidiar y haz lo más llevadero. Que no es que seamos ricos, tampoco nos afan enero. No olviden que acá es una cosa distinta el valor y es otra el dinero. Yo he gastado mis peros, pero si aún no vienes te espero. Tengo un halago y prefiero decirlo en tu boca si es más sincero. Hoy me siento liviano y quiero hacer de tu dedo anular un joyero. Sé que no hay dos como tú, con vos voy ligero. Y no, no traje traje, pero te traje. Me bastas, me haces más, me das paz y silencio. Me entregas fuerza y coraje, ganas de sacias mi sed de tranquilidad y para eso no hay precio. Ni el mar se puede comprar, ni el alma está en alquiler. No existe paz que rentar, ni amor que no vaya a doler. No hay cómo poder subastar lo que toca perder, ni cómo lograr pagar por el tiempo que no va a volver. Algo hay que apostar, algo hay que creer. Ni el mar se puede comprar, ni el alma está en alquiler. Son tu tesoro. Recordar, por ejemplo, es un lujo que detesto o añoro. Vi con certeza cuando me perdí lo que ahora valoro. Ausentes por platas pendientes olvidan lo urgente y malgastan el oro. Si me conmuevo lloro, agradeciendo de coro. De corazón a corazón, bendito sea el aforo. La cama, la nana, la llama que expande mi ser y con la que acaloro. A mi alrededor el honor y el respeto que dan esos seres que adoro. La risa de apodo con todo y que siempre hay un lobo. Que acá nada es gratis, repiten algunos solo buscando acomodo. No saben de hermanos que prestan sus manos y excavan por ti en el lodo. Para ellos amor y respeto va acá, para todos, todos. Algo hay que apostar, algo hay que creer. Ni el mar se puede comprar, ni el alma está en alquiler. Algo por ganar, algo por perder. O cómo lograr pagar por el tiempo que no va a volver. Algo hay que apostar. Puede comprar, ni el alma está en alquiler. No existe paz que rentar, ni amor que no vaya a doler. No hay cómo poder subastar lo que toca perder, ni cómo lograr pagar por el tiempo que no va a volver.